que no puede suceder. Pero si se calla otra vez, no creo que pueda escapar, no creo que pueda continuar. Y si nuestro tiempo ya pasó, lo que vos dijiste ya se fue. Y cuando esa puerta se cerró, terminó con todo lo que quería. Y veces que no quise lastimarte, y esta vez no pude más. Hoy tu voz se pierde en un adiós, y los sueños nunca volverán. Todo lo que fuimos se esfumó, todo lo que fuimos se perdió. La razón jamás voy a entender, fue todo de pronto y sin color. Solo vi la puerta que cerró, solo vi el silencio que me hundió. Y hay veces que no quise dar.